Valle de Tras la Sierra. Ahora sí, 9 de la mañana, 41 minutos, llegamos al valle detrás de la sierra y, como prometimos, nos disponemos a entablar una comunicación telefónica con Carlos Stancich, compañero ahí de Radio FM Sierras Comechingones, en la localidad de San Pedro, del departamento San Alberto. Carlos, ¿me escuchás ahí? A ver, yo sí te escucho, pero medio bajo. A ver, ahí vamos a tratar. A ver, ahí. Ahí, los escucho sí, muy bien. Perfecto, perfecto. Ahora sí te escuchamos. Bueno, buen día, Carlos. Bienvenido ahí al aire de Radio El Grito. ¿Cómo va? Hola, buen día. El saludo para todos los compañeros de radio de ahí, de la querida Radio El Grito, con toda su historia, con toda su gente, con todas las cosas lindas que hacen ahí los compañeros. El saludo para la audiencia también, por supuesto. Bien ahí, historia que nos une, historia, y si hablamos de historia, hoy estábamos justamente arrancando el programa atravesadas por el 25 de mayo, hablando un poquito de historia y contando que en cada pueblo del Valle de Tras la Sierra, como imaginamos en la mayoría, si no en todos los pueblos de este país, algún acto conmemorativo, entran a jugar las tradiciones ahí, el locro, los pastelitos, los actos escolares. ¿Cómo se está desarrollando ahí en San Pedro la jornada? No, bien, como vos decís, como en casi todos los pueblos, organizando un acto como corresponde, la patria lo merece. Aún así, en un tiempo, en una fecha, si bien muy cara a todos los sentimientos, pero también que nos hace pensar que el país está viviendo una situación muy difícil para muchos hermanos nuestros, ¿no es cierto? Así que no sé qué decirte sobre eso. En realidad me parece que no deja de ser, por un lado, un día muy importante, y por otro lado, un día triste, ¿no es cierto? La patria necesita un poco más de esfuerzo de aquellos que nos dirigen. Hay muchas cosas que no están que están funcionando mal, y cuando digo mal, estoy hablando de un montón de gente que no puede salir adelante, que les va mal, que no pueden llevar las cuatro comidas a sus hijos todos los días, y toda esta historia que yo creo que todos conocemos. Está clarísimo. Carlos, y en San Pedro, esto que vos hablás de la dirigencia, de la necesidad de prestar atención a la patria, hablemos de la patria chica. ¿Cómo está la cuestión ahí en San Pedro? Bueno, perdón, la situación en los pueblos chicos del Bajo, de Tras la Sierra, que no reciben la inyección de dinero que circunstancialmente les trae el turismo, como el lugar donde están ustedes, como todo el faldeo serrano, claro. Los Bajos no reciben, no tienen vida turística, esa es la verdad. La situación económica se nota mucho más. Me refiero al apriete económico de la familia. Pensá que estos pueblos, hay una gran cantidad de gente que trabaja en negro, que son trabajadores golondrinas, de la papa, o circunstancialmente de changas, y eso hace que la situación se note mucho más. O sea, estamos muy cerca, de los pueblos que viven del turismo, pero estos pueblos realmente sienten la pobreza, y de hecho eso sucede, y bueno, ¿qué te puedo decir de eso? ¿No? Hay que vivirlo y hay que estar, hay gente que vive de sueldos ínfimos, inclusive hay gente que trabaja para la municipalidad de San Pedro cobrando 10.000, 12.000 pesos por mes, y trabajando 5 horas por día de lunes a viernes. Algo que duele mucho, pero es la realidad. Estoy contando algo que lo podés corroborar. Esa es la realidad. Y bueno, y además todo el universo de personas que no trabajan en blanco, pero porque son o cuentapropistas o porque hacen changas, son albañiles, o empleadas domésticas, o empleados de la papa. La papa, vos sabés que es un cultivo estacional, cada vez necesita menos mano de obra porque se va tecnificando, y muchas veces el trabajo también es en negro porque es estacional. Estamos dialogando con Carlos Stancic, compañero de FM Sierra Comechingones, a quien ya le vamos a preguntar por la actualidad de la radio hermana. Pero antes, Carlos, San Pedro ahí está pegadito a Villa Dolores, la ciudad más importante del departamento San Javier. Y está, ayer te escuchábamos en un audio hablando sobre el caso de Antonella, que tiene como involucrados a muchos sectores de la política, de la justicia. Hay una movilización en la comunidad de Villa Dolores muy importante, nunca vista, me atrevería a decir. ¿Cómo percibís vos que estás ahí cerquita de esa ciudad? Sí, yo en realidad te tengo que dar noticias que no nos van a alegrar el día, ¿no? Lamentablemente, en este caso soy vocero a través de las preguntas que me haces, quiero ser veraz, quiero ser sincero. Acá han sucedido algunas cosas que realmente ponen los pelos de punta. Una causa que es la de Antonella Ricci, que creo que lleva el nombre de Antonella Ricci Clavero, que es el abusador. El supuesto abusador, que en este momento está como media precautoria en la cárcel, uh-huh, de acá de Villa Dolores. Pero el tema, o sea, bueno, abusos, encendemos el televisor o la radio y vamos a escuchar que en todos lados hay situaciones de abuso sexual o abuso simple o como lo quieran llamar. En este caso la cuestión está como condimentada porque resulta que el supuesto violador es una persona es una persona de mucho peso político, además de ser presidente de la cooperativa SEM, una de las instituciones más importantes del oeste tras la sierra. El tema es que la causa fue cajoneada durante muchos años, varios fiscales pasaron, porque esta es una denuncia que la madre de esta niña generó hace algún tiempo, y después se levantó y luego volvió la causa. La cuestión es que eso quedó archivado en algún lugar de tribunales de Villa Dolores, y por algún motivo que uno no sabe, pero que puede presumir, quedó ahí archivada, alojada, hasta que esta niña, ya mujer adulta, se presentó nuevamente a los tribunales, activó la causa y buscó la colaboración de la Comisión de Derechos Humanos y de su abogado, o sea, del abogado de la comisión, la ha patrocinado, y bueno, en función de eso comenzaron las marchas. Que yo diría que no es solamente para que se sepa la verdad y para que se castigue al culpable, si eso, si la investigación ameritara que lo es, sino hay otra cuestión, el contubernio de una institución que debe impartir justicia y que por algún motivo, con una doble vara a la cual nos tiene acostumbrados, dejó esos papeles guardados en un rincón para que el tiempo pasara, y vos sabés que estas causas en cierto tiempo prescriben, y bueno, se jugó a eso evidentemente porque no hay otra instancia para pensar, y menos cuando la misma justicia no habla, no dice nada, no Mira que se han hecho un montón de marchas que son multitudinarias para lo que es Villa Dolores, y no ha habido nadie de la justicia que diga, muchachos, estamos trabajando, o qué sé yo, algo tímido, como de decir, esta vez vamos a impartir justicia, que es para los que nos pagan. Sí. Algo muy triste, ¿no? Muy triste para, no solo para Villa Dolores, sino para todo Tras la Sierra, para la provincia, para el país. Saber que la justicia mira y no ve, saber que la justicia imparte justicia, pero para cierto grupo de personas, normalmente gente vulnerable o pobre. Y voy a alargarme un poquito más en la charla, ya que me han dado esta posibilidad, y simplemente lo pueden corroborar yendo a la cárcel de Villa Dolores, o a cualquier cárcel, me imagino, del país, y van a ver que la gente que está encarcelada no es que no haya cometido delito, pero sí son toda gente sumergida económicamente. Si vos visitas la cárcel de Villa Dolores, te vas a dar cuenta que toda la gente que está ahí guardada, salvo honrosas excepciones, lo de honrosa lo podemos quitar, la justicia lamentablemente opera y aplica las leyes como corresponde, supuestamente, pero con aquellos que, con los débiles. Claro. Y eso pasa en todo el país, y nos pasa a todos. Esa es la justicia que tenemos, no sé si la merecemos, creería que no, pero esa es la realidad. Y bueno, Villa Dolores se levanta a través de un grupo de gente, familiares y eso, pidiendo solamente justicia. Ayer hubo otro hecho acá en San Pedro. La gente que ha conformado estos grupos, que se reúnen semanalmente en Plaza Mitre, lo hicieron ante la avenida, ante la noticia de la avenida del legislador González. Y una patota de policías, digo patota por la cantidad, que el número, policías varones, algo que no deben haber previsto las autoridades policiales cuando le han dicho que no deben dejar pasar a menos de 100 metros, no deben dejar circular a menos de 100 metros del salón de fiesta donde iba a venir el legislador González, para que ellos muestren su cartelería, porque era lo único que tenían, eran carteles pidiendo justicia por Antonella Ricci. Esta situación a mí me dolió mucho, ver nuestra policía, nuestros uniformados, negándole un grupo importante de policías, negándole que manifiesten las personas que piden, que le están pidiendo a la justicia que actúe. No están pidiendo ni un subsidio, ni están pidiendo absolutamente nada, sino simplemente justicia para un supuesto crimen, como es la violación de una niña durante no sé cuántos años por el ex presidente de la Sendo, y además político, una de las manos derechas del peronismo en Córdoba. Bueno, esperemos que la movilización popular logre torcer ese poder enquistado en varios ámbitos y haya una condena si es que se prueba el delito. Desde aquí vamos a hacer todo lo posible para mantener visible el caso, más allá de las patotas que intenten frenar. Te saco un poquito de ese tema, Carlos, ya cerrando el programa a 5 minutos de irnos. Contanos un poquitito cómo está FM Sierras. Bueno, FM Sierras continúa. Con su derrotero. bien, estamos contentos, seguimos, estamos ahí esperando que este año larguen esos famosos fomecas para ver si podemos cambiar algunos equipos. La gente tiene que saber que las radios, como la nuestra, sobreviven gracias al esfuerzo de algunos compañeros, no sobreviven ni con la publicidad, ni con ningún dinero provisto por alguna pauta, y en eso yo creo que vos sabés que nos deja más en estas situaciones así de tanto embrollo político, el hecho de que no tengas una pauta ni por la municipalidad, ni por el gobierno, ni por nada, nos deja un poco más tranquilos, nos deja una mochila que podemos hablar y decir lo que se nos cante, decir lo que realmente es, porque lamentablemente hay muchas radios, y uno lo ve a diario, que están cooptadas por el sector político, o sea, le ponen dinero y de hecho, para sobrevivir con sus empleados y todos, necesitan hacer lo que el poder de turno les indica, y esto lo vemos a diario en Villa Dolores, ¿no es cierto? Así que bien, sobreviviendo es la palabra, pero siempre con gente que nos sigue, la radio se escucha en todo el valle, hasta muy cerquita ahí en auto, por lo menos empalmamos con la Tincu de... Aquí en Los Hornillos. De Mina, ahí justo en el semáforo de Los Hornillos. Sí. Y para el sur, bueno, la he escuchado en Merlo, la he escuchado, sí, tenemos una cobertura interesante. Y bueno, en cuanto a eso, en cuanto a lo otro, seguimos pegados a nuestra idea de la forma de hacer radio, y creo que podemos decir que tenemos un buen resultado de lo que hemos hecho, por lo menos estamos contentos y seguimos con la antena al aire y la radio, entiendo, con mucha alegría. O sea, esta es la parte de la nota donde podemos decir que hay cosas positivas en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y el poder, por lo menos, de decir lo que pensamos y lo que sentimos a través de los micrófonos, que yo creo que Radio El Grito tiene también esa gran posibilidad, ese mérito, esa excelencia. No somos radios que nos vendemos por 3 pesos y de hecho respetamos todo eso y estamos muy contentos. Carlos, así en positivo te damos las gracias, te despedimos en este día patrio 25 de mayo, ojalá que puedas disfrutar de tu locro por ahí por San Pedro, ese locro punzudo que tanto nos gusta. Hasta la próxima, seguramente habrá otra oportunidad para seguir charlando, para seguir encontrándonos entre radios hermanas aquí en el Valle de Tras la Sierra. Abrazo para todos, y la idea, ahí estuvimos hablando con Pancho, ojalá que se pueda cristalizar una idea, muchas veces que fue pensada hace, no sé, como 10 años atrás, de formar ahí un grupo de radios hermanas, como es Tincu, el Grito, Sierras y las Chacras Sur, y bueno, un poco animarnos a integrar una pequeña red de radios que nos aúne en la noticia, que nos permita saber, aunque sea someramente, lo que pasa en cada lugar del valle. Un abrazo grande. Abrazo, Carlos. Buen día. Chao. Modo Avión. Valle de Tras la Sierra.